lleva al opuesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Pasaron de las 8 de la mañana y en el medio del vendaval de las elecciones, que uno por ahí está muy atosigado con los temas de la coyuntura política, siguen existiendo problemáticas. Ayer hablábamos del problema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos toca otro tema que también es lamentable y que continúa siendo parte de nuestro país, y es el problema de los agrotóxicos. El viernes a la noche falleció Daniel Ortiz, un ex fumigador de San José, Entre Ríos, con serias dolencias de salud, que sufrió intoxicación con agrotóxicos, según informó la Agencia de Informaciones del Mercosur. Estos agrotóxicos eran aplicados en forestaciones ubicadas en predios que son propiedad de la empresa Iberpapel Argentina, sociedad anónima. La legislatura provincial se estaba tratando la ley de modificación a la ley de aplicación de agroquímicos, sobre todo en toda la provincia de Santa Fe. Si bien estamos hablando de Entre Ríos, esto es algo que perjudica a varias de las provincias que sobre todo tienen en su producción, digamos, la plantación de soja. La cuestión es que en Santa Fe la ley de agroquímicos va a seguir igual, porque la Cámara Alta no pudo darle modificación a esta ley. Para hablar del tema, estamos en comunicación con Jorge Rulli, es miembro de Reflexión Rural. Jorge, buen día. Buenos días. Buenos días, gracias por llamar. Jorge, te queríamos consultar si conocías o si estabas al tanto de esto de la ley de agroquímicos. Hay algunas intenciones de algunas provincias de avanzar en esto de regular los agrotóxicos para la... tanto producciones, digamos, sojeras como de otro tipo que tengan que ver con la agricultura, ¿no? Sí, en términos generales sí. Digamos, el movimiento que hace 6 o 7 años nosotros iniciamos contra las fumigaciones ha terminado reorientándose en varias direcciones, donde han ido pesando aquellas que decidieron obtener algún tipo de mejoras o de conquistas locales y provinciales, particularmente, como estas que vos señalabas, leyes que prohíben la aerofumigación en Entre Ríos o que fijan límites en la provincia de Santa Fe, normativas que reconsideran o recategorizan algunos de estos terribles tóxicos, etcétera. Los, no sé si decir los más pesimistas o los más optimistas en creer en un mundo nuevo y los más pesimistas en este, hemos tratado de insistir que no era el camino, que teníamos que mantener la mira en cambiar el modelo productivo, sin dejar de comprender que para la gente del común y para los pequeños pueblos fumigados es importante que les alejen la fumigación o que el intendente impida que el avión pase por arriba del pueblo. Es decir, no hay ninguna duda. El tema, en todo caso, es un tema estratégico de dónde poner las fuerzas. Lamentablemente, lo que hemos visto en las últimas elecciones, y particularmente en Santa Fe, es que ninguno de los partidos ha tocado el tema. O sea, no era una opción electoral. Claro. O sea, estaban todos de acuerdo en mantener el modelo productivo en la capital de la sojera de la Argentina, en la provincia sojera por excelencia, y bueno, y eso no se ha conseguido. Nosotros, digamos, yo sé que es muy difícil, pero digamos, el Grupo de Reflexión Rural sigue pegando en el concepto mismo de país, digamos, en esta idea que tenemos de que parece que se ha impuesto, ¿no? Esta idea que se ha impuesto de que el destino manifiesto de la Argentina es producir soja y producir biocombustible. Entonces, si no logramos remover esta idea perversa de que históricamente la Argentina está para producir porotos de soja, todo lo que podemos conseguir, comprende, son algunos pequeños cambios cosméticos en el lugar donde haya mucha resistencia. Por ejemplo, acá en la zona de Luján, mejor dicho, en la zona de Mercedes, un tipo se cansó, agarró la escopeta a repetición y se la vació al avión. Claro. Cuando fueron con la policía y todos a ver qué pasaba, el tipo les mostró el niño que tenía con quimioterapia. Y dijo, y la próxima vez va a ser peor. Bueno, entonces hubo una conmoción, ¿te das cuenta? A raíz de eso, en Luján aprobaron creo que separaron 500 metros la fumigación. Después de un gran escándalo donde los concejales vinculados a la soja seguían insistiendo que el glifosato no hacía nada, pero de todas maneras, digamos, lo que hizo este hombre en Mercedes impactó en toda la zona. Totalmente. Y los obligó a revisar el sistema, ¿comprendes? Jorge, buenos días, Federico, sí, buenos mi nombre. Días. A ver si te sigo en la reflexión justamente del Grupo de Reflexión Rural. Vos decís, hay dos agrotóxicos. En principio, no solamente el glifosato, sino la propia soja es algo tóxico socialmente, digamos. Sí, yo decía que que la soja transgénica implica el uso del Roundup. Bien. Que contiene glifosato. O sea, no se puede dejar de usar glifosato y Roundup usando soja transgénica. A menos que vos usaras, que Monsanto tiene ya otra soja transgénica adecuada a otro herbicida que sería el dicamba. En ese sentido yo creo que pegarle al glifosato puede ser muy publicitario, pero es una tontería porque en última instancia Monsanto puede cambiar el herbicida. El tema es que cambiemos el modelo de producción, de agricultura química, con monocultivos. Tenemos que repoblar el campo con pequeñas producciones agroecológicas. Esto es importante, ¿comprendes? A nivel económico, y odio usar esta palabra, pero ¿es sustentable un modelo de acumulación agropecuaria que implique blindarse frente a la tentación enorme de lo que sale la tonelada de soja en precios internacionales? Sería sustentable. Lo que pasa que, bueno, en este momento la soja y en general las materias primas y las commodities están muy caras. Esa es la diferencia de cuando éramos colonia en los años 30, que era un mal negocio, ¿no? Porque te pagaban muy poco por la materia prima. Hoy te la pagan muy caro. Entonces parece que hoy ser colonia, incluso de China, es un buen negocio, porque te pagan caro el petróleo, te pagan caro la soja, pero seguís siendo un país primarizado, ¿no? Se entiende esta diferencia. Y en este caso en que hay una crisis mundial, un colapso en Europa terrible, sí, y que Estados Unidos está al borde del default, uh-huh, tendría que ser el 2 de agosto si no consiguen levantar el piso del endeudamiento, y hasta ahora parece que no lo han conseguido, que yo sepa. Sí. Entonces, la situación en el mundo es pavorosa. Si vas a Europa, vos ves la inquietud en la gente, ¿viste? Anda todo el mundo loco, queriendo irse para otro lado. Y venís a la Argentina y es toda una maravilla, una burbuja, acá no pasa nada, ¿viste? No pasa nada, ¿por qué? Porque tenemos la plata de la soja, que es una fortuna, y porque vos te quedás sin laburo y te tiran un plan. Y además, como hay elecciones, ¿viste? Hay colas por todas partes porque reparten bolsones, ¿viste? Toda esta cosa. Pero yo digo, ¿esto cuánto va a durar? Seamos conscientes. Si el mundo entra en una crisis, por más que China haya prometido seguirnos comprando soja, comprende, porque los mayores poseedores de la deuda norteamericana son los chinos. O sea, yo creo que acá nadie se salva de la crisis. A mí me parece que construir el futuro de la Argentina sobre bases tan precarias como poroto de soja o biodíceles, a mí me parece que es una irresponsabilidad. Y en este momento, dada la fiesta de las retenciones, nadie toca el tema, ninguno de los grupos, ninguno de los partidos, y el tema no está electoralmente instalado para nada. Jorge, bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Lamentablemente lo que vos decís es cierto, y hace poco la presidenta también anunció el Plan Alimentario 2016-2020, que tampoco parece que fuera a modificar, digamos, la estructura del modelo productivo de hoy. Y lo más gracioso fue que en la rural el que se permitió señalar estos costados débiles de la Argentina fue Biolcati, ¿te das cuenta? Que incluso estuvo proponiendo que cambien las retenciones para que la gente del campo pueda hacer trigo y maíz. O sea, cuando lo que era la derecha se convierte en la izquierda y te hace críticas inteligentes, es porque algo tendría que sonarnos en la cabeza, como que se está haciendo algo muy mal, ¿viste? Cuando vos le tenés que reconocer al otro semejantes que pueda decir cosas con tan ciertas, es porque algo está muy mal, realmente. Exactamente. Bueno, gracias, Jorge, por la comunicación. Estábamos con Jorge Rulli, experto en desarrollo sustentable y uno de los fundadores del Grupo de Reflexión Rural de la Argentina.